Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula, continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, queridos amigos, queridas amigas? En primer lugar, las cosas siguen y siguen, podemos decir con orgullo, que no hemos incumplido ningún compromiso como Unidad Popular. Como pueblo oriental no hemos incumplido ningún compromiso. El jueves 26 pasado hicimos un nuevo encuentro de Páginas Ocultas de la Historia. El próximo va a ser el 10 de julio, porque es jueves alternos. El 28, el sábado, en Lago Mar, un evento que organizaron los compañeros del 26 de marzo sobre Palestina, informó también la gente de la Coordinadora de Solidaridad por Palestina. Fue una reunión de un nivel de preguntas y reflexiones que marca cómo un sector de nuestro pueblo tiene una gran conciencia, en realidad, no solo sobre la Palestina mártir, sino de entender la problemática del Estado sionista agresivo de Israel y cómo nuestro pueblo asume su responsabilidad ante los pueblos del mundo. Hay una cosa, sin embargo, que a mí me gustaría reflexionar, porque la vida va tan rápido en Ucrania, en Palestina, en tantos puntos de conflicto, y hay tanto horror con los refugiados, con todo lo que está pasando en el planeta, que a veces los cambios uno los va recibiendo, se va informando, pero no se hace el tiempo de reflexionar sobre ellos analizándolo en su conjunto. Una cosa que todos nos preguntamos, pero que tenemos que reflexionar sobre ello, es ¿qué cambia con el gobierno de Donald Trump? ¿Qué cambia en la estrategia del imperialismo norteamericano? Es importante porque personificamos en Donald Trump, pero detrás de las políticas de Donald Trump, que parecen a veces locas y que no lo son, lo que hay es una propuesta de un empresario extraordinariamente exitoso, como fue Donald Trump, en su vida personal, que reunido con otros multimillonarios, entienden que ya no hace falta tanta estructura estatal, tanto maniobra geopolítica, sino que los multimillonarios al poder directamente es la mejor solución para los problemas de los Estados Unidos y que el mundo reviente, incluyendo sus aliados. Esa es un poco la lógica. ¿Qué cambia en realidad con Donald Trump? ¿Y qué puede cambiar? ¿Y qué se va a romper los dientes sin poder cambiar? Eso es otra cosa interesante, que ya eso también se está viendo, ¿no? En primer lugar, para entender lo que quiere cambiar Donald Trump, tenemos que volver a ubicarnos en este mundo de hoy. Sabemos que en el siglo XX el capitalismo se volvió un pulpo imperial y donde los tentáculos van para todos los países, ¿no? Fíjense, en el siglo XIX el capitalismo colonial saqueaba materias primas. En el siglo XX ya coloca sucursales. Si ustedes han ido a Fray Bento, si han visto la fábrica, el frigorífico de Fray Bento, que hoy es museo de la industria, ustedes van a ver cómo las tecnologías más de punta ya las ponían los países imperialistas directamente donde estaban las materias primas, con salarios bajos y arrasando las materias primas, en este caso la carne. Ya la industria se desplazaba a los países de salarios más bajos y no en las metrópolis. Eso es siglo XX, no el siglo XIX, eso es siglo XX. Pero en 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos exhibe su poderío aniquilando población civil con bombas atómicas en Japón, cuando Estados Unidos pasa a ser la potencia más rica entre otras cosas porque los capitales ricos judíos de los sionistas enriquecen este capital financiero y lo hacen más poderoso. Desde 1950 Estados Unidos empieza a dictar normas y pasa a ser la vanguardia del sistema capitalista imperialista mundial. Logra en la OTAN un servilismo total de los países de Europa Occidental, logra a través de ANZUS el servilismo total del gobierno de Australia y Nueva Zelanda, con golpes de Estado va imponiendo un servilismo total en nuestra América, arrasa con, todavía estaba con fuerzas para hacerlo, los movimientos de liberación del África subsahariana, se mete en Asia y tiene además, va desarrollando este imperialismo norteamericano que pasa a ser victorioso y protagónico del planeta, lo que era la USAID, es decir, las ayudas que en realidad eran espionaje y eran sometimiento de los países a los que llegaba, la inyección de mayores drogas a través del pretexto de la lucha antidrogas, meter en las Naciones Unidas mayorías que lo favorecían, a través del Fondo Monetario Internacional acogotar a los países que se dejaron seducir por la facilidad con que se daban los préstamos y que después no tenían ya capacidad de pagarlos, y entonces venían del Fondo Monetario con cartas de intención a decir, bueno, usted para pagar tiene que reducir los costos sociales, tiene que entregar las riquezas al capital extranjero, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo que desarrollaba toda esta estrategia geopolítica, el imperialismo norteamericano lograba la dependencia tecnológica de los países dependientes, que se acostumbran a usar tecnologías que ellos mismos no saben producir, y el espionaje a través de las comunicaciones, la red satelital. Es decir, todo esto era el mundo que desde 1950 logró la Estados Unidos una hegemonía total en el mundo imperialista. Claro, había contrapartes, ¿no? Existía desde 1945 un sistema socialista en Europa que se fue corrompiendo, no solo por fenómenos de adentro, después de 1956, 1957, no solo por fenómenos de adentro, sino porque el imperialismo, mejor todavía que agredir e invadir, lo que más sabe el imperialismo es comprar. Y hubo una corrupción manejada desde afuera, primero en la República Popular de Polonia, después entró con la perestroika en la propia Unión Soviética, que empieza a desmoronarse por la falta de ética en sus nuevos gobernantes, con contradicciones, donde había luchas internas en las direcciones, pero el otro factor desde 1950 al año 2000 es el deterioro del sistema socialista, el colapso de la Unión Soviética y, sin embargo, el avance de procesos de liberación nacional, muchos de ellos apoyados por la Unión Soviética en Asia, en África, en América Latina, que también quedan seriamente comprometidos cuando el sistema socialista colapsa, el sistema de Europa. Fíjense lo que le pasó a Cuba, por ejemplo, que quedó agarrada del pincel, o lo que le pudo pasar a Corea del Norte si no hubiera desarrollado una política de autoabastecimiento, la idea Suché, Kim Il-sung desarrolló con un enorme sacrificio para su pueblo laborioso, pero que les permitió hasta tener armas nucleares defensivas, ¿no? Es decir, son cosas de los 50 al 2000 pasaba todo eso, movimientos de guerrilla en expansión, después en retroceso, claudicación, mayor oportunismo en las direcciones de los partidos obreros y los movimientos de liberación nacional, y lo que además está claro del poder detrás del trono. Las corporaciones son más poderosas que los presidentes muchas veces son una fachada, los laboratorios imperialistas controlan la alimentación mundial, la salud mundial, la guerra bacteriológica, y se apropian de los monopolios de la inteligencia artificial, que podría ser un maravilloso recurso para la prosperidad de la humanidad, pero que es un recurso hoy, la inteligencia artificial autogenerada, al servicio del imperialismo. Bien, este es el mundo duro desde 1950 al año 2000. La crisis de los 90 fue, quizá 1990, fue el momento más dramático. Todo parecía suponer que se avanzaba hacia un mundo unipolar bajo el control absoluto o casi absoluto de los Estados Unidos. Quedaban heroicos movimientos de resistencia, quedaban algunos países soberanos, pero todo hacía suponer que el poderío de Estados Unidos por mucho tiempo iba a ser incontrastable. Cuando hablamos del poderío de Estados Unidos, diferenciamos lo que es Europa de lo que es Israel. Israel no es un poder aliado a Estados Unidos. El capital sionista, ese capital de judíos ricos que abandonó a sus hermanos pobres en la desgracia y se fue a engordar a los Estados Unidos, el capital sionista es una parte integrante, es una parte orgánica del capital norteamericano. Bien, ese era el mundo en el cual los pueblos se movían en una lucha urgente, ¿no? Porque cada vez el deterioro de la situación mundial era peor. Y es en este mundo donde es electo Donald Trump el año pasado. Y hay una gran confusión porque al principio, porque ¿qué está haciendo este hombre? Pero ¿le sirve a la paz mundial? Porque los republicanos, el partido republicano, el GOP, como le dicen allá en Estados Unidos, el Partido Republicano siempre fue más aislacionista. No fue como los demócratas, que se metieron en todas las guerras posibles. Los republicanos cumplen con eso, con esa consigna que la dijo explícitamente Trump, ¿no? MAGA, M-A-G-A, hacer a América grande otra vez. Y los demás que revienten. Es muy clara la posición de Trump en ese sentido en política internacional. Ucrania, la dictadura de Ucrania, que se arreglen los europeos. Yo cuanto menos me meta ahí, mejor. Ahora, Israel no. Israel es mi carne. Ahí sí, estoy yo metido hasta el tutano, como dice el paisano. Israel es otra cosa. Pero en ese marco, hay en Donald Trump algunos rasgos que son muy interesantes de destacar, para ver qué cambia y qué no puede cambiar en el sistema imperialista. En primer lugar, Donald Trump exhorta a un supremacismo racial explícito, ya no lo disimula. Es decir, cuando él dice los inmigrantes son animales, está diciendo, bueno, Netanyahu dijo los árabes son animales, ¿no? Es decir, hay un supremacismo racial que es muy fuerte en Donald Trump y en sus seguidores más inmediatos. El segundo rasgo, que es el más importante quizá, es basta de burocracia de todo tipo, que el Senado, que los representantes, no, los multimillonarios directamente al poder. ¿Por qué triunfé yo en las elecciones? Porque soy un empresario exitoso multimillonario, sé manejar los negocios y por lo tanto sé manejar un país. Entonces me tengo que aliar con otros multimillonarios y entre todos vamos a transformar la situación, vamos a hacer América grande, otra América, es para ellos Norteamérica, ¿no? Vinculado a este segundo rasgo, los multimillonarios al poder directamente, está la destrucción de las estructuras geopolíticas del sistema imperialista mundial. Patea el tablero de toda la estructura cuidadosa que los estados imperialistas habían construido, es decir, la OTAN, la Organización Mundial del Comercio, la exaltación a la libre comercio total, porque eso permite entrada a las materias primas e impedir el proteccionismo de los países más saqueados, es decir, no, la libertad de comercio es sagrada. Destruye todo eso Trump, filosóficamente. Y fundamentalmente, a diferencia del neoliberalismo clásico, pone unos impuestos, unos aranceles impresionantes para que las fábricas vuelvan a producir en Estados Unidos y para darle trabajo solo a los obreros norteamericanos. Aunque haya más costos, porque son salarios un poco más altos, no importa. El problema es que se produzca en Estados Unidos, se consuma en Estados Unidos y se exporte productos norteamericanos. Ustedes habrán visto que en estos últimos meses el dólar baja un poco. Es decir, porque claro, para ser más competitiva la exportación de los productos norteamericanos. De todos modos, junto con este fortalecimiento de la carrera armamentista a niveles terribles, se va complementándolo con la negación de la crisis ambiental. La crisis ambiental es mentira. La crisis ambiental es una trampa verde para destruir a Estados Unidos y que otros países desarrollen otro tipo de economía. Se niega la crisis ambiental, dice que es todo falso, que es un invento de los demócratas. Y esto se complementa, es brutal, con un odio feroz a todos los refugiados. Implacablemente se los persigue, se los expulsa de Estados Unidos, se los tortura, se los golpea en la calle, generan un ámbito de terror con los inmigrantes, incluso con los inmigrantes que están legalmente trabajando, los que tienen hijos norteamericanos, que también va a desconocer el derecho a ser norteamericano por nacimiento. A propósito de esto, del odio y la expulsión de refugiados, es interesante el conflicto con Elon Musk, ¿no? Su principal aliado, porque Trump se miraba como presidente, como ejemplo, en el hombre más rico que tenía a su alrededor, que era Elon Musk. Entonces, con Elon Musk, era el asesor principal de Trump. ¿Por qué fracasó esto? Después volvemos a los refugiados. Porque Elon Musk desarrolló Twitter, X es de él, SpaceX, todo un sistema para conquistar Marte a través de cohetes, SpaceX, que los desarrolla la empresa de Elon Musk, y Tesla, los autos eléctricos, Tesla, es decir, todo eso es Elon Musk. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Trump dice y anuncia una ley donde va, además de abolir impuestos para las empresas, además de hacer proteccionismo para lo que se produzca en Norteamérica, pero avisa además que se acaban los subsidios, por ejemplo, a los autos eléctricos, cuando en realidad Elon Musk tiene un tremendo problema con los autos eléctricos porque los chinos son más baratos y se meten en el mercado mundial. Entonces Elon Musk se pone furioso, lo considera una deslealtad. Se pone histérico y empieza a decir que acá casi no llega eso en las noticias, que Donald Trump estaba con un grupo de pedófilos, que hay que hablar de todo eso, que es un animal, que es un inmoral. Pero ¿qué pasa? La histeria de Elon Musk contra Trump y la histeria de Trump contra Elon Musk, ojo, alguien les advierte. Los cohetes, es cierto, los cohetes que van a ir a Marte, primero a la Luna a buscar el agua potable y después a subterránea y después van a ir a Marte a crear bases militares y a sacar recursos minerales. Ojo, sí, esos cohetes son de Elon Musk, pero salen de Cabo Cañaveral. O sea, Elon Musk necesita la estructura estatal que creó el sistema imperialista para los lanzamientos. Y por otro lado, Trump puede tener Cabo Cañaveral, la NASA, pero los cohetes los pone Elon Musk. Entonces, de repente se dan cuenta que tampoco pueden romper. Se separan, tratan de hacer autocrítica de sus discursos más airados, pero los une no solo la ambición de los multimillonarios al poder, esto hay que tener mucho ojo, el odio contra los refugiados. Elon Musk no solo apoya toda la política de expulsar a todos los latinos nuevos que haya en Estados Unidos, aunque tengan la green card, aunque tengan la carta verde de residencia, ¿no?, a sacarlos a todos y a sus niñitos, a todos sacarlos, sino que aconseja Elon Musk, aconseja a Alemania que haga lo mismo con los inmigrantes africanos y asiáticos que viven en Alemania. Ahora estamos hablando de decenas de millones de refugiados en Europa y en Estados Unidos, acá más latinos, allá más africanos y asiáticos. Estamos hablando de decenas de millones de personas. Se los expulsa. Tienen que volver a sus lugares donde hay enormes riquezas en el subsuelo, pero viven como pordioseros, viven miserablemente, pasan hambre. Decenas de millones de personas. ¿Qué van a hacer? Bueno, Estados Unidos se retira de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué les espera en manos del imperialismo a todos esos desheredados? ¿Una nueva pandemia fabricada en laboratorios, mucho peor que la pandemia que inventaron los laboratorios norteamericanos y metieron China con el virus del COVID? ¿Cuál es el plan, en realidad, cuando se expulsa masivamente de Estados Unidos y de Europa a todos los refugiados? ¿Cuál es el plan cuando en realidad los refugiados que vuelven a ser miserables en sus tierras, de sus suelos ricos, se parece cada vez más a la situación de nuestros países? Porque terminamos siendo todos refugiados. Nos hemos acostumbrado ya a ver en la calle a la gente viviendo ahí, bajo cartón. Nos hemos acostumbrado a los asentamientos. Ellos también son refugiados en su propia tierra. Y a nuestros hijos no les espera un futuro mejor si esto sigue así. Entonces, el tema de los refugiados, la conducta hacia los refugiados, también es un elemento a reflexionar sobre la política de Trump, que solo se diferencia de la anterior, es que es mucho más descarada, es mucho más ostensible. Y a pesar de sus grandes victorias, sobre todo en la OTAN, que impone prácticamente a todos los países europeos, pero lo impone dictatorialmente, que aumenten los gastos de defensa al 5%, lo cual es una tragedia social para los países, sobre todo de Alemania, de Gran Bretaña, ni que hablar de Francia y de España. Cuando le impone dictatorialmente eso a sus servidores de la OTAN, pese a todo, el mundo sigue siendo multipolar. No logra controlar cuando Rusia, la Rusia capitalista, la Rusia de Putin, empieza a tener injerencia en el mercado mundial, hasta comparte hasta sus estaciones orbitales con los países de Occidente. Occidente no ve a Rusia como un aliado, sino como un enemigo, como un competidor. Y lo bloquea con bases nucleares, da el golpe en Ucrania, rodea. Y tampoco a China, que quiso ser también un colaborador respetuoso del mercado mundial, se lo bloquea, se lo persigue, se lo hostiga y se trata también de destruirla. Pero pese a todo, el mundo es multipolar hoy, multipolar, y los países de África que se independizan, como Burkina Faso, como Níger, realmente ven en la relación con China y con Rusia la posibilidad de un mercado que no dependa del área dólar. O sea que, desde el punto de vista de la óptica de los pueblos, el mundo multipolar, sin juzgar a un análisis que también podríamos hacer de China y de Rusia, pero el mundo multipolar nos sirve muchísimo, porque debilita a nuestro enemigo principal, que es el imperialismo norteamericano, que nos está enterrando, que nos está saqueando. Tenemos que aprender desde la óptica de los pueblos que los frentes de liberación nacional, las organizaciones para la lucha por la soberanía que crean los diferentes pueblos, son mucho más diversos de lo que nos imaginábamos 30 años atrás. El Islam, por ejemplo, también nos da una lección en ese sentido, que puede ser un arma de sometimiento en Arabia Saudita, o con los talibanes, un arma de feroz sometimiento, o puede ser un mensaje de libertad y de esperanza revolucionaria en manos de los palestinos o del Irán teocrático. Entonces, tenemos que aprender eso, y tenemos que aprender que las amenazas del medio ambiente, que son dramáticas en este siglo, se recrudecen con el tema militar. Necesitamos herramientas políticas para enfrentar al imperio. No alcanza con los poderosos movimientos sociales que integramos y que integran los pueblos del mundo. Necesitamos herramientas políticas que hagan un pensamiento científico, que hagan un análisis concreto de la realidad, atento a los virajes del capital imperialismo y a las permanencias del capitalismo imperialista, y que se dispongan para la lucha en todos los terrenos que sea necesario para enterrar al capitalismo a nivel mundial. Y en ese marco tenemos entonces que sobrevivir en un mundo de terribles amenazas y enormes esperanzas, donde todos estamos seguros que lo que decide es el coraje organizado de los pueblos. Y ahí aportamos el pequeñísimo granito de arena desde ese pequeño país, pero que es importante porque cada golpe, cada organización que tengamos es un golpe contra el imperialismo mundial y en nombre de los pueblos del mundo que luchan en distintos terrenos por salvar a la humanidad de un destino terrible que es el que nos destina la presencia y permanente del imperialismo que es nuestro verdugo. Así que, consciente de las amenazas, pero plenos de esperanza, avanzamos en esta lucha de los pueblos que tiene que triunfar, porque hay mucha inteligencia, mucho sacrificio, mucha capacidad de renunciamiento en los pueblos generosos. Una mujer de Irán le gritaba a un periodista de CNN, cuando uno está en esta lucha, la muerte resulta tan dulce como la miel, le gritaba. Nadie quiere morir. Esa mujer había perdido a toda su familia. Pero cuando se llega a ciertos niveles, los pueblos también se vuelven invencibles. Bueno, un abrazo y hasta la semana que viene.